Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No, no dejes de soñar, poderte entretener y párate a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener. ¿Qué quieres decir? Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Y hola gente, este es un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Este es versión ronca, porque efectivamente mi garganta ha decidido jugar una mala pasada, ha decidido ponerse casi en huelga. Y bueno, en este tiempo que por acá, personalmente, en Arequipa está haciendo mucho, mucho frío. Toda la gente a mi alrededor yo la veo... mejor dicho, la escucho resfriada. Y bueno, es parece una plaga recurrente en todo lado. Escucho toses, gente estornudando, veo narices rojas, ojeras, así, de todos los tipos de síntomas que puedan imaginarse. Y bueno, hoy tenemos una especie de programa especial, fuera del hecho de la ronquera. También, bueno, la gente que ha visto la página web desde, bueno, ayer, nuestro blog, notará que hay un nombre más de banda en la lista negra. Un baneado más. Sí, bueno, alguien con cierta ética, protegería tal vez el nombre de la banda, algo así, pero en Demasiadamente el Doble no tenemos esa clase de ética. Así que bueno, puedo decirle abiertamente, habíamos quedado con la banda Detonador hace, ¿cuánto?, entre una semana y dos semanas más o menos. Y bueno, finalmente acordamos que en este momento que estoy grabando el programa, sería la entrevista. Y bueno, después de ya quedar, incluso el horario quedaba más o menos ajustado porque tengo que todavía editar el programa y todo. Pero el gran detalle, los llamo, bueno, es decir, decía que en una presentación, los llamo más o menos 20 minutos después de la hora que habíamos quedado y me dice, disculpa, que acabamos de terminar de tocar y me había olvidado, puede ser otro día. Bueno, le digo, por cómo hemos quedado, hemos quedado al último momento. Entonces, dice, ya, voy a hablar con la gente de la banda. Y bueno, en más o menos 10 minutos máximo, te llamo. Y ya quedamos, sí. Más o menos 40 minutos después de dos intentos, hice, bueno, como si no, 50 minutos después, hice la última llamada a la cual, bueno, no contestaban. Entonces, es por eso que esta semana no ha habido invitado musical. Pero, de todas formas, el tema ya lo tengo totalmente preparado. Está muy paja el programa de juegos. Tenemos muchas, muchas sorpresas en eso. Y bueno, ya se lo dejaremos a alguna gente, pues, que muestre un poco más de responsabilidad y compromiso, ¿no? O sea, Sí, porque, o sea, una banda, por más de que sea conocida, disque exitosa, entonces, el ser bueno no te da el hecho, no te da el derecho, así dicho de forma fácil, no te da el derecho de incumplir compromisos. Puedes decirle que no a quien sea, obviamente, seas famoso o seas nadie, pero si ya dijiste que sí, o sea, ese es un gran problema que yo noto en la gente. Mucha gente, no sé si soy yo específicamente o si es la política general, así de mucha gente, no puedo generalizar, no puedo generalizar humanos, no puedo generalizar latinoamericanos, no puedo generalizar ni siquiera peruanos, pero al menos en arequipeños me doy cuenta que bastante gente, al menos a mí, me dice algo como que por quedar bien, imagino, o sea, sí, tal día, tal hora, ya, quedamos. Y bueno, o llegan tarde o no, bueno, y no avisan. Eso, me parece es una falta de respeto en gran parte. Pero afortunadamente, ya tenemos más o menos como 11, no, este es creo el programa número 13, casi que tenemos. Y en general, excepto una demora que tuvimos con una banda, bueno, si ustedes ya la captaron en ese momento, que de todas formas en ese tiempo no se le baneó, porque ya una vez nos habían cumplido, había dado demasiadas pistas, pero solamente una vez hemos tenido un problema de retraso de directo de programa casi por esto. Sin embargo, finalmente, sí, que toda la gente cumple. Y en general, o sea, pienso que hay gente con muy buena intención, todo, pero no sé, pareciera que a pesar de la buena intención se termina siendo una cosa así más extraña. Y bueno, hoy día tampoco tengo presente a Marius, que está, bueno, en otra ciudad de la región Arequipa. Queríamos hacer un contacto así vía correo, bueno, más específico, vía Messenger, una especie de conferencia virtual, pero bueno, desafortunadamente las dificultades técnicas se presentaron, y aparte, bueno, él ha desaparecido de estar en línea, así que bueno, por este rato también no lo tengo. Y bueno, este programa básicamente va a ser una versión, una parodia o remake del tema Al Azar, probablemente, porque tengo la listita, de todas formas un montón de temas que no se usaron. Y y bueno, en este momento justo se conecta Marius, y bueno, le tengo que informar que estoy exactamente grabando ahorita el programa, y que bueno, no he podido solucionar las dificultades técnicas. Entonces, bueno, tendremos que llevar el programa así virtual con él, creo que por el otro. Bueno, aquí Marius me dice que Gamer es un personaje que defiende el uso y abuso de juegos en red. Alta, ese es más o menos, creo que, una definición para que lo que íbamos a tocar, que era el tema de juegos. Es un tema extremadamente amplio, especialmente en la parte de videojuegos, que vi que tiene todo. Es como hablar de música. Obviamente la música es mucho más extensa, pero tienes juegos, sistemas, tiempos, hasta anécdotas de juegos conocidos y todo. Entonces, ahorita justamente estoy con gente conectada, estoy pidiendo temas para poder pasar esta velada improvisada demasiadamente el doble. Bueno, no tengo que presentarme a mí, por lo que normalmente presento una banda o una persona o un grupo de personas que ha venido, pero bueno, esta vez no tendré que presentarme a mí. Sin embargo, siguiendo el esquema habitual, vamos a pasar una canción escogida también así al momento. Entonces,